El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a vuestra segunda casa, el Batallón Pluto, en esta sección especial que hacemos todos los jueves, este Responde, donde los protagonistas sois vosotros con vuestras notas de voz, comentarios, sugerencias, críticas, todo lo que nos dejáis en la cajita de comentarios de iVoox. Hoy tenemos mucha ropa que planchar, tenemos muchas cositas bonitas que comentar, mensajes que hemos recibido en relación al programa pasado, al debate sobre ese sistema de karma en los videojuegos y un montón de historias que quiero aquí compartir con mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues no puedo estar más de acuerdo con cómo has empezado, segunda casa. Es que la verdad es que nos tiramos aquí todo el día, ¿eh? Tenéis contenido para aburrir, ¿eh? De eso no podéis quejaros. De hecho, hoy cuando estábamos entrando hace un rato en el Discord, o sea, tu forma de entrar ha sido otra vez aquí, como diciendo otra vez con estos pesados. Sí. Creo que es la aplicación que más tengo abierta en el PC. Es como, vale, sé que dentro de unas horas lo mismo me toca volver, o sea que la dejo ahí abierta, los cascos al lado y pa'lante. Sí, porque además esta semana tenemos una cuenta pendiente con lo de los mecenas, que solamente quedas tú con la parte de la música. Habrá que darle finiquito a esa serie de programas especiales. A ver que si dejo el listón medianamente alto. Seguro que sí. Alguien que ya se pasó por ahí, que también estuvimos el otro día hablando con el tema del E3 en directo, es Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues sí, la verdad es que tenemos mucha suerte, ¿eh? Hay que decirlo, porque poder hacer esto así de a gusto, con tan buena compañía, siempre ayudando, siempre comentando con gente que nos apoya, esto es una alegría y un tesoro que tenemos que cuidar. La verdad es que yo estoy muy contento con esta situación. ¿Y dónde están ahora los que se jactaban de la radio, yo grabo en un estudio, no sé qué? Pues mira, aquí en mi casa, con mi cafelito, hablando con vosotros. Eso no está pagado. Sí. Y además con total y plena seguridad de que esto no va a fallar, porque tenemos siempre un punto caliente donde poder hacer la grabación, donde poder enviar el audio, tal. Tenemos todo preparado para no fallar ningún día, ninguna semana, y además con varios audios a la semana, que no todo el mundo puede decir eso. Pues sí, y además contenido yo creo que muy interesante gracias a la aportación de los oyentes, que ahora vamos a ir con ello, pero también hay que saludar a Treides, ¿qué tal? Pues muy bien, también muy contento de que estemos grabando y además, aparte de que hay contenido y de que practicamos mucho, afortunadamente estamos teniendo noticias y cosas que pasan. Lo malo es que muchas se han centrado en lo mismo, pero en general, bueno, el mercado se sigue moviendo y oye, hay que dar gracias por el poder estar reunidos, el poder estar aquí contando cosas sobre videojuegos y desde un punto de vista positivo, que yo creo que hace falta acordarnos de las cosas buenas y de lo que mola jugar. Bueno, el otro día en el telediario que dijeron que lo que hay que hacer es jugar a videojuegos. Que ha tenido que venir una pandemia para que alguien diga eso en televisión. Sí, la verdad es que esperaba que no hiciera falta esto, pero sí, una pandemia como mínimo para que hablen bien de los videojuegos. El día menos pensado van a reconocer que son cultura, pero ese día no quiero pensar lo que ha pasado en el mundo. No, por Dios. Nos habremos hecho con el poder. Como mínimo. Sí. Pero bueno, nada, yo soy Sergio, vamos a leer comentarios, por ejemplo, el de Lucy Piero que dice: "Hola, Batallón, espero que la serie de The Last of Us no se centre en Joel y Ellie. Su universo es tan amplio que centrarse en una historia ya contada me parecería una oportunidad perdida. Por otro lado, el asunto del karma en los videojuegos, la primera vez que vi un juego donde se podía elegir si eras bueno o malo era el Jedi Knight Dark Forces. En el juego ibas aprendiendo poderes de la fuerza, pero se podía elegir poderes del lado oscuro o luminoso. Se podían equilibrar esos poderes, pero si te pasabas con el poder oscuro, te convertías en un Sith, o al contrario, en un Jedi. El juego es del 95 y en su día era súper original. Qué interesante, ¿verdad? El ejemplo que pone aquí de manifiesto Star Wars Jedi Knight. Yo no lo conocía el juego, no lo he jugado, y me parece muy, muy guay, ¿no? El hecho de irte por la senda de los Sith, de los Jedi, o quedarte ahí en el medio, en esos Jedi grises que lo llaman, ¿no? Muy guay. Y sobre The Last of Us, aquí ya sí que no puedo estar de acuerdo con lo que dice. Yo creo que Joel y Ellie son el núcleo de la franquicia, y una serie tienen que estar, evidentemente. Que luego quieras incidir en otros personajes como Tess o Sam, pues me parece bien, pero evidentemente sin ellos dos la serie perdería mucho gancho, ¿no? No podemos aplicar lo que está pasando ahora con The Mandalorian a todas las franquicias, ¿no? Por lo menos danos la primera vez lo que es el núcleo, y luego si quieres expandir, pues créate un spin-off. O hacer flashback y cosas así, o explicaciones de personajes, de alguna manera, porque si es verdad, yo le doy en parte la razón. No en que la cosa no se centre en Joel y Ellie, yo creo que no está mal que se centre en ellos, porque realmente tienen mucho carisma, son personajes que pueden dar mucho juego, pero sí es verdad que el universo es muy amplio, hay mucho donde se puede explicar, donde se puede expresar, hay mucha historia que desarrollar, así que lo comprendo. Y sobre lo de Dark Forces, yo no he jugado ese juego, la verdad tengo que decirlo, pero me recuerda mucho al sistema de karma que comentó Aitor de Infamous, que era un poco así, ¿no? Del bien o el mal, dependiendo de las acciones, y así pasaba de un lado a otro. Entonces, un sistema que bueno, que por lo visto ya estaba hecho desde hacía tiempo. Hombre, a ver, yo tengo que añadir que efectivamente no se puede aplicar la comparación al caso de The Mandalorian o lo que se ha hecho con Star Wars, porque Star Wars es una saga que tiene ya muchísimos años, que lógicamente el campo de acción es amplísimo, pero es que The Last of Us realmente el producto es un juego. Ahora va a salir la segunda parte, pero no tiene tampoco mucho más. Cora, por ejemplo, le respondía a Lucy Piero diciendo que precisamente lo emotivo del juego es la relación entre ellos. Y Lucy Piero aclaraba, cualquier acercamiento a esa pareja tan entrañable no va a estar a la altura del juego, por consiguiente va a ser peor y dejará un mal sabor de boca. Hay un periodo de tiempo de 10 años desde que empieza el brote de la infección hasta que empiezan los acontecimientos del juego, periodo suficiente grande para explorarlo, como se forman las luciérnagas, por ejemplo, dice él. Hombre, eso es verdad, que hay como una horquilla ahí. No sé. Es cierto, pero yo le veo una pega muy seria, y es que si quitas algo que es tan intrínseco como son Joel y Ellie para irte antes, lo que estás haciendo en realidad es otra serie de zombies y otro de Walking Dead. Te estás jugando a quitarle toda el alma y la parte diferencial que tiene precisamente de Last of Us. Yo soy muy proclive a que cuando se hace una adaptación se intente mantener lo que ha hecho triunfar el cómic, el juego o lo que sea que se está adaptando, aunque se cambie porque es para una serie. Pero coger y quitar el elemento central que son ellos para ir, aunque sea una precuela o algo así, teniendo en cuenta que el juego ha llegado a varios millones, pero hay muchísimos millones más que no lo conocen ni lo han vivido. Entonces lo van a identificar solo como una serie más. Más vale que tenga un buen gancho para que atraiga, creo yo. Bueno, pero él no dice que no estén, él dice que no se centre la serie en ellos, que yo es un poco por donde lo veo, ¿no? Que la serie esté en Joel y Ellie, porque es que si no la serie no es ella, ¿no? Es como bien dice, es The Walking Dead aplicado a un mundo en el que los zombies los van a llamar de otra manera y va a todo ser una adaptación. Pues no, pero yo sí comprendo un poco el punto de vista de no centrarlo en ellos, que ellos estén, que sean referentes, que sean puntos que a lo mejor en otras temporadas posteriores sí puedan tomar mayor protagonismo, pero que en un principio el planteamiento sí se pueda hacer un poco más amplio para hacer una mirada de campo y poder abarcar más, porque es que la verdad es que el mundo planteado es muy rico, sí que da juego, como él dice, para ampliar un poco más la cosa, aunque que no se pierdan Joel y Ellie, por favor, eso sí que lo digo. Un poco como han hecho con todas las series alrededor de Batman, que sacaron Gotham y que ahora han sacado la de Pennyworth basada en Alfred, pero Batman no aparece. Entonces se basa en el otro. ¿Yo qué quieres que te diga? Son buenas series, pero al final me paso pensando que me falta Batman. Sí, el caso es que Batman tiene tanta fuerza, tanta garra, es tan carismático de la franquicia que si haces algo sobre Batman y no está Batman, eso palidece. Aquí a lo mejor, de alguna manera, bueno, también es que yo no soy guionista y no tengo esa capacidad de abstracción, pero seguramente habrán fórmulas para compaginar una cosa con la otra. De todas formas, yo de momento no me preocuparía, precisamente porque hablamos de quién está detrás, el propio claro. Neil Druckmann y el creador de Chernobyl, que es una serie, bueno, increíble. Es decir, que yo creo que está en buenas manos el producto y elegirán, yo creo que las decisiones correctas. Lo veremos. Y luego también hay que decir, Juanjo, que el público, los oyentes, te quieren mucho y están muy de acuerdo cada vez que abres la boca. Porque dice The Last of Fair, las palabras de Juanjo sobre el debate que habéis tenido del tema GeForce Now las habría firmado como mías, completamente de acuerdo en todo. Y luego Javi Martín dice, estupendísimo programa, Batallón, qué gran lujo, interesante es escuchar a Marta hablar sobre estructura y narrativa. Se queda uno absorto. Respecto al debate, me gustaría sacar a colación un título como Dishonored, en el cual, dependiendo de nuestros actos y forma de jugar, habrá diferentes consecuencias o repercusiones. Por último, me añado a recomendar lo comentado por Juanjo de Microsoft Rewards. Llevo un tiempo obteniendo puntos y ya tengo unos 11.000, que serían unos 11 euros por la cara. Un placer escucharos y un saludo, Batallón. Bueno, pues por alusiones, Juanjo, si quieres decir algo. Bueno, sobre lo de GeForce es que yo creo que mi argumentación era bastante popular, ¿no? No puede ser que la gente no esté a favor de lo que digo. En vosotros lo que hacíais poner cordura o decir cuál es el punto de vista de la empresa, ¿no? Que también hay que comprenderlo. Pero claro, yo miro desde mi punto de vista como usuario y es fácil que la gente pues entienda que es usuario como yo, un punto de vista más o menos similar. Y respecto a lo de los rewards, es que es algo que a poco que te metas sin hacer mucha historia, estás ganando dinero por jugar. Entonces, también comprendo que Javi lo disfrute. Y pues bueno, pues yo encantado de dar a conocer esto un poco a la gente para que le saque un poco de fruto al juego, que al final es a disfrutar más todavía de lo que estás haciendo. Sí, luego tenemos a Jojor, que pone un comentario bastante amplio. Yo de aquí le recomiendo que por favor nos mande un audio, que es mejor, sobre los sistemas de karma. Yo no me gustan cuando son visibles sobre ser bueno o malo, porque me lleva más al mínimo máximo, intuyo que pone eso, en lugar de la historia o el momento. Además de que estamos muy muy acostumbrados a que los juegos recompensan las acciones positivas. Si ayudas a esta persona, te da oro. Si la matas, pierdes el acceso a todo lo que dé. Estamos acostumbrados a que mecánicamente se recompensa lo bueno y eso incita a que haya el sistema que haya, intuyamos que la recompensa será mayor por la opción positiva, aun a costas de lo que haríamos o nos pida la trama. En general, no me suena ningún sistema de karma que me parezca bueno, de karma bueno o malo como tal, no de árbol de decisiones o relación con personajes. Y de hecho se tiende a ocultar los finales buenos, entre comillas, a quienes tomen el camino del héroe. Para mí, los sistemas de karma sobran bastante. Prefiero que haya decisiones narrativas y que el enfoque mecánico se reduzca a alguna consecuencia más lejana. Por ejemplo, que como consecuencia de esa decisión tengas acceso a unas misiones u otras con sus recompensas diferentes. Postdata, el juego que mejor hace lo de decirte que seas buena persona es Nier Automata. Aquí alguien que rehuye de todo lo que comentamos del sistema este de moralidad. Sí, sí, pero me parece un gran comentario. Yo creo que es un poco la idea que quería yo también plasmar en el momento de aquel debate, ¿no? Que al final parece que casi todos los títulos están enfocados a eso, a que intuitivamente hagas el bien, por lo que dice, ¿no? Si haces el mal, pues pierdes esa recompensa o pierdes unas misiones adicionales que a lo mejor te pueden venir bien para cualquier, no sé, subir en experiencia o lo que sea. Y parece que está todo encaminado a eso, ¿no? Y me gustaría ver en la próxima generación pues un vuelco a todo eso, ¿no? Que se experimentase un poco más con eso, con el tema de que, aunque hagas maldades, pero puedas seguir progresando igualmente, no tengas esas barreras, ¿no? Hombre, puede ser, sí, puede encontrarnos con cosas pero guays. También yo haría el matiz, creo, ¿eh? Uh-huh. Que también sí. Depende del juego y a qué público va dirigido, porque al final los juegos te transmiten un mensaje o hay un discurso detrás, sí. Por mucho que la gente piense que son apolíticos, y no es verdad. Si un juego va dirigido a un público joven o infantil, el mensaje tiene que ser, entiendo yo, haz esto que es bueno porque te va a traer cosas buenas. Uh-huh. Pero depende del juego, por supuesto. Sí, el nivel didáctico del juego, ¿no? A lo que te estás refiriendo. Claro, eso es. Pero hay juegos que tienen un sistema de karma implícito y no por ello no te recompensan. Bueno, recompensan, no te dan otras cosas por no hacer las cosas teóricamente bien. Voy a volver a hablar, ya lo dije en el podcast, de Demon's Souls. En Demon's Souls, hacer el mal lo que hace es que cambia la manera de jugar. Bueno, digo hacer el mal de manera moral, ¿no? Porque en el juego... ¿Pero no, es no más es difícil que... jugar siendo malo? A ver, te voy a explicar. Si eres bueno... Los enemigos son más fáciles, ¿vale? Pero tu personaje evoluciona más lentamente, es decir, tienes menor recompensa para ir subiendo los niveles de tu personaje. Sin embargo, si haces el mal, los personajes, es decir, los enemigos son más difíciles, pero a ti te sube más rápido tu nivel de personaje, suben más las almas, además de que hay diferentes eventos. Eventos que no te saltan si eres bueno, y tú a lo mejor quieres que te salten, o no te saltan si eres malo. Y tú quieres que te salten. Es decir, que te cambia la trama y no para mal o para bien, sino una trama distinta. De hecho, hay una manera totalmente distinta de jugar si eres malo y totalmente distinta de jugar si eres bueno, además en los eventos con los NPCs. Y unos se te activan de una manera, otros de otra, y al final lo que te incita no es a que juegues de una manera, sino a que juegues de las dos. Que al final juegues más veces, como en Dark Souls y en Demon's Souls, etc. Ya sabemos todos que podemos hacer varios tries, pues en cada uno jugar de una manera. Yo creo que ese es el sistema bueno, el que no te, bueno, para un nivel, ¿no? Por un nivel de edad, como bien ha dicho Sergio, que no tenga un fin didáctico el juego. Pero si el juego es abierto, que cada cosa te dé algo, pero no que te quite, que yo es lo que entiendo de Jojor. De hecho, poniendo también de ejemplo Dark Souls, ya que lo pones, en el 1, recuerdo que muy al principio hay un vendedor que te vende un objeto así importante para la trama. ¿Y tanto? Tú lo puedes comprar por, no sé si eran 500 almas o una cosa así, y puedes hacer la buena acción de comprárselo o... matarlo y robárselo del cadáver. Y... Es más, si lo matas, te dan una katana. Ojo, encima que te dan un arma buena. Si te cargas a... Lo digo aquí para que si la gente quiere hacerlo, que ahí lo tiene, que te dan la Uchigatana, que es una buena katana. A mí me gusta otro sistema que se usa mucho últimamente, lo estoy viendo más en los juegos de rol, y es el de castigarte si eres malo de una forma lógica. Quiero decir, si te ven robar, si te ven matar, que la gente reaccione, la gente de alrededor, los NPCs, y te crees una reputación negativa. Porque realmente, claro, te piensan que eres un peligro para ellos. Mientras que si haces acciones que les puedan venir bien, aunque realmente esto está guiado más sobre todo por el egoísmo y la seguridad de cada persona, de cada NPC, tiene mucho sentido. Pues esos, los actos que son buenos te recompensan que tengas más facilidades, te ayude más y demás. Estoy pensando, por ejemplo, en el Outer Worlds de Obsidian, que sí, precisamente te avisa directamente cuando vas a robar, que si te está viendo alguien o no, te dice... Oye, sí, pero si una... te ven, una cosa, claro, aquí lo que está muy... Siempre que hablamos, y creo que se da por hecho, pero hay que aclararlo por si acaso. Cuando hablamos de ser bueno o malo, es precisamente en torno a unas reglas de un mundo. Así es como funciona la moralidad en la sociedad. Es decir, ¿por qué robar es malo? Pues porque precisamente en el contexto de lo que estamos jugando, la regla indica que no debes de robar. Tiene que haber una coherencia interna. Por lo tanto, yo entiendo que exacto, si te portas mal, hay una recompensa o una consecuencia negativa. Creo que es lógico. Pero eso, esto eso ya se bueno, hizo pero hace mucho tiempo, iba a decir, ¿sabes? ¿En cuál? Link's Awakening, si robabas en la tienda, te llamaban ladrón todo el juego, ¿vale? Y bueno, es que eso es algo interesante de decir, que ya tu nombre cambiaba y de ser Link pasabas a ser ladrón, en inglés, thief, creo que se escribía, y así se duraba todo el juego. Eso estaba muy bien, pero sin embargo, muchísimos juegos de rol, que habéis jugado también seguro, lo primero que haces es que entras, bueno, de hecho incluso en los The Witcher, tú entrabas en los sitios, te llevabas las cosas y estabas saqueando a la gente, en el primero, por ejemplo, y en muchos más, y no pasa nada. No cambiaba nada ni nada. Me parece un buen paso el que lo de robar y saquear, que era lo habitual, entrabas en una casa, te dedicabas a registrarla mientras estabas hablando con la gente, la dejabas limpia y te marchabas y todos están contentos. Eso ha cambiado. Y oye, yo creo que eso ahí sí que es un aporte bueno. Skyrim o Fallout hicieron mucho por cambiar sí, eso. Pero es verdad que fijaos que estamos siempre hablando, y creo que es normal por el tipo de juego que es, el género RPG, pero luego tenemos occidental aquí a alguien, a FPYOS, que nos hace también otra puntualización. Dice, maravilloso programa Batallón, me gustaría agregar un par de ejemplos sobre el sistema de karma. El primero son dos juegos de Silent Hill, el Homecoming y Downpour, donde a través de decisiones y más que nada una cuestión de perdón y valoración personal, puedes sacar diferentes finales. Y por otro, el ejemplo de Bioshock 1, interesantísimo también, donde al jugarlo puedes elegir entre salvar o cosechar a las niñas y con eso puedes hacer que el juego sea más difícil o fácil, ya que de cosecharlas te da más Adam y más posibilidad de acceder a mejoras. Es un punto peculiar donde parece que favorece ser el malo, pero también influye en el final del juego. Saludos amigos, soldado Gitán fuera. Hay que ver, ¿eh? Creo que en Bioshock no mencionamos ese ejemplo, habiendo hecho un especial de la saga. algo se dijo. Lo que pasa es que dijimos que todos habíamos optado por salvar a las niñas, ¿no? Claro, que no las cosechábamos, sí. Ninguno hizo eso, ¿no? Todos hicimos el bien. Es que es lo que hablaba antes Jojor, que realmente el problema está en saber que si haces el mal, vas a sacar el final malo. Que al final ese sistema de karma sobra un poco porque no es real, ¿no? Porque no. Es una manera un poco purista de hacer algo que tú sabes que no debes. Entonces, no es un planteamiento puro del karma, creo. Pero estamos concienciados de que sacar el final malo es como haber desperdiciado el juego, ¿no? Quizá. El decir, pues no lo he hecho bien o no le he sacado todo el rédito al juego que podía, ¿no? El problema, y creo que esto va en colación con la aportación que nos hizo Marta de la narrativa, es que no debería de haber un final malo, porque es una decisión que ha tomado el jugador, tan lícita como la otra. Claro, es que el problema es que el final bueno es el canon, entonces el malo es como si te están diciendo, este final no existe, estás viendo algo que no deberías ver. Ese es un problema de narrativa. Sí, tendrías que tener finales alternativos, no que sea un final bueno y los demás son finales que es como si hubieras fracasado en el juego. Claro, esa sensación la que te da cuando llegas a ese final. Aunque también se ha hecho mucho en relación a los finales, ¿eh? Porque hace tiempo pues teníamos eso, ¿no? Final bueno, final malo, pero con juegos del tipo RPG, como hemos comentado, últimamente estamos viendo, por ejemplo, el caso de The Outer Worlds. Pues tú tienes un final u otro, pero luego también tienes como pequeñas explicaciones de esas misiones secundarias que has ido haciendo, pues qué ha ido pasando con esos personajes, ¿no? Yo creo que son como medio finales, ¿no? Que dan matices a ese final que has sacado. Sí, es que en The Outer Worlds el final no es muy importante. Lo importante es el camino hasta llegar al final, pienso yo, porque es un juego que en el que las decisiones marcan tanto la pauta a jugar, que es que al final lo interesante es ver cómo has llegado hasta ahí, pero no lo que estás viendo en ese momento exacto. Interesante, ¿eh? Como el debate ha dado para mucho. Si es que había materia prima interesante. Dice Alejandro Jiménez, muy buenas Batallón, excelente programa como siempre. Sobre el tema de los sistemas de karma, para mí son importantes según la premisa del juego. Si interpreto a un personaje predefinido, me da igual que esté o que no, pero si en cambio es un juego en el que te haces tu avatar y te da la libertad de hacer lo que quieras, el sentir que tus acciones tienen repercusiones a tu alrededor, pues es vital para la inmersión. Genial la sección de Marta, como siempre, y qué gusto poder decir como siempre, porque la oiremos de manera regular. Por cierto, tengo un juego que rompe la cuarta pared de manera magistral y sin ser de terror o de tensión. ¿Lo adivináis? Por supuesto, Nier Automata. Un beso virtual a toda la familia del Discord y a Nomura. Lo de Nomura es que de verdad. Hay que ver qué cariño se le tiene en nuestra comunidad a este hombre. Sí, bueno, es que aquí hay una campaña contra el pobre que, bueno, que con más razón o menos razón, pero de una manera más o menos, y siempre respetuosa, porque tampoco es que se haga mucha sangre, pero a Nomura le están dando en el lado. Esto del Kingdom Hearts 3 ha hecho mucho daño, pero mucho daño en el seno del Discord de Batallón Pluto. Totalmente. Yo llevo callado con lo de Nomura desde que se ha empezado a pegar, pero creo que es el momento de romper una lanza, porque claro, yo estoy jugando a The World Ends With You y estoy disfrutando como un enano. En estos momentos estoy en el momento de Nomura es Dios. Y claro, de repente todo dando palos, digo, a lo mejor no lo he hecho tan bien con el Kingdom Hearts 3 porque le están pegando algún palo. Sí, a ver, bueno, como te dije yo en Tuba que estamos jugando, el canto de cisne de Nomura para mí fue la última gran obra en mayúsculas que hizo, pero va pues por claro, gustos. Será por eso, porque ya digo, claro, yo es que no le encuentro pega, al contrario, le estoy diciendo, joder, qué bueno, qué diseños, qué pasada, cómo está, qué ideas y demás. Y oye, me gusta mucho eso de que se haya mencionado ya un par de veces a Nier Automata, porque creo que es un juego a reivindicar, y eso que cada vez más gente lo conoce, pero me parece un juego superlativo. ¿Informe de misión, me han dicho por ahí? Algo he oído. Ahora mismo a Alejandro está el corazón, se le está saliendo, lo has dicho, informe de misión. Está pasando lo fatal. Qué malo soy, ¿eh? Cómo me gusta jugar aquí al despiste. Pero bueno, venga, más comentarios. Alex Jocuto que dice, muy buenas Batallón, felicidades por el programa, lo he disfrutado mucho, sobre todo con el tema del karma en los videojuegos. Me ha recordado, fijaos, ya nos salimos un poco del mundo este de los videojuegos, y dice, me ha recordado cuando estabas leyendo un libro de Barco de Vapor y elegía ir a una página o a otra. Lo ha pasado bien como siempre en vuestra compañía. Un saludo. Y luego dice que acaba de terminar la demo del Final Fantasy y que está sin palabras, como todo el mundo. Pero me encanta la mención a esos libros, ¿no? De que te llevaban de una página a otra para seguir avanzando, que era un poco como el precedente de lo que tenemos ahora a nivel de videojuegos. Los sí. De Elige tu propia aventura. Claro. Yo sí, jugué, o sea, leí, iba a decir jugar, leí muchísimo, sí, sí, efectivamente, fueron anteriores incluso a que empezaran con las aventuras gráficas y demás, estuvo muy bien, que al final tú veías el traslado en eso, porque estabas jugando a... Lees, te pone, si quieres hacer esto, ve a la página 15. Si por el contrario quieres hacer esto, otro, ve a la página 22. Y tú ya ibas eligiendo cada uno. Está muy bien, sigue siendo todavía igual de divertido leerlos. Yo, o sea, yo los tengo en mi casa muchísimos de la editorial Timun Más, sí, que eran los que lo publicaban. Y qué maravilla. Esos libros con portada roja, ¿verdad? Sí. Eso sí. Estaba en la biblioteca de mi cole. Y hay una frase muy bonita a este respecto, y es que la verdadera libertad radica en la capacidad de elección. Y al final es lo que uno nota. Cuando puede elegir, es que se siente libre. ¡Buah! Precioso. Pues, si os parece, hemos leído los comentarios que tenemos por aquí, pero también nos han llegado notas de audio. Hablo en plural, pero la realidad es que solamente nos llega una, que es la de nuestro oyente Fer, que es aquí el que continúa defendiendo este bastión y nos alegramos muchísimos. Así que vamos a ver qué nos cuenta en esta ocasión Fer. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio y esta vez va a ser un poco extraño porque he ido grabando trocitos pequeños a medida que se iba escuchando el programa, que me ha costado escucharlo bastante, lo he tenido que utilizar en bastantes etapas y lo voy a montar todo, no sé cómo va a quedar, así que bueno, allá vamos. Para empezar, no sé en qué momento, creo que fue en el directo de... no fue en el programa, fue en el directo donde Juanjo propuso una idea muy interesante que era el E3... para que la gente pudiera ver las demos como si estuviera allí, sin estar allí, utilizar servicios de juegos en streaming como GeForce Now o los que sean. Entonces, vamos, es que lo tienen facilísimo las compañías si utilizan este sistema para que la gente pueda disfrutar de la feria sin estar en la feria. Vamos, me parece una gran idea. Iba a poner un ejemplo muy parecido al que ha puesto Atreides, que en las aventuras gráficas el tono humorístico muchas veces se utilizaba en la rotura de la cuarta pared y creo que el máximo exponente de este tema fue el San and Max, el hit de Roth, que vamos, había diálogos que eran completamente contigo, con un jugador. Sobre todo, me acuerdo especialmente de uno que era que cuando intentabas hacer algo y te decían no puedes hacer eso, si insistías no puedes hacer eso, pero si seguías insistiendo empezaban a cambiar las frases y que no puedes hacer eso, mira, a ver, lee mis labios, que no puedes hacer eso, y tú constantemente dices, ala, has herido mi sensibilidad, ya no voy a hacerte caso, y cosas así. O sea que sí, la rotura de la cuarta pared se usa más de lo que imaginamos, creo yo. Y acaba de terminar el programa y habéis comentado los juegos que están aquí a punto de salir. Si el Persona 5, el Doom Eternal, el Animal Crossing, el Final Fantasy. Pues oye, si nos meten en casa y nos encierran en cuarentena, nosotros no vamos a tener mucho problema, ¿no? Bueno, y esto es todo. Ya me despido, Batallón. Espero que haya quedado un audio un poco coherente. Y si no, pues nada, al siguiente lo haré mejor. ¡Hala! Nos leemos. ¡Madre mía! O sea, qué original. Claro, para poder comentarlo todo, Fer lo que ha hecho, yo qué sé, haría temblar a Terrence Malick o a Kubrick, ¿eh? O sea, qué habilidad con el montaje, cómo ha jugado con la disposición. Ahora se graba en el coche, ahora se graba en otro sitio. Pero mira, no se ha dejado nada, ha podido comentarlo todo. No sé si queréis hacerle algún apunte de todo lo que dice en estos escasos 2 minutos Fer, pero bueno, es el momento. Bueno, yo en particular lo que quiero es darle las gracias, ¿no? Porque él no ceja en el empeño de mandar audios. Además, alguna vez a los demás les pide que no se corten. Mirad cómo lo ha hecho, que no le ha costado nada directamente. Además, se nota que él coge su móvil, se graba en un momento, después en un momentito lo coge, lo pega todo y para arriba. Y yo creo que es muy bonito ver cómo se implica, cómo comenta, cómo además facilita el trabajo, porque a Sergio así pues no tiene que estar con la lectura, tal, buscando los audios, haciendo la selección mínima, ¿no? Para poder que entrar lo más. Y él se asegura de que lo suyo se va a comentar, porque en el momento que mandas un audio, lo tuyo se oye. Así que la gente que quiera que se aparecer en este programa, lo único que tiene que hacer es lo mismo que ha hecho Fer. Eso es. Además, sigue un sistema muy bueno, es ese de coger e ir comentando conforme va oyendo, porque a mí me ha pasado muchas veces que oigo un podcast, oigo alguna cosa que querría comentar, pero sigo escuchando el podcast. Oigo otra cosa que me querría comentar y sigo escuchando el podcast. Al final termino dando un me gusta, porque se me olvida el 90% de lo que he oído y no recuerdo qué es lo que quería comentar. Mejor el me gusta, nada. También digo, por recordar que lo que ha hecho Fer lo puede hacer cualquiera, que no seáis tímidos, que qué lástima que solo esté él. info@elbatallonpluto.com. Mandad cualquier cosita por ahí. Y de todo lo que él dice, él menciona precisamente un directo que hicimos hace unos días en nuestro canal de Twitch sobre el E3, sobre esa cancelación, posibles soluciones, lo que está por venir. Creo que quedó una cosa bastante chula. De hecho, puedo decirlo aquí públicamente, que se podía haber publicado como podcast, pero que si no se hizo es porque precisamente, al menos en mi caso, yo desde que me levanto todo gira en torno al mismo tema, la misma palabra. Y creo que a veces es necesario, si somos un canal o un programa de videojuegos, salirnos un poco de ese terreno y dejar a los profesionales que se ocupen de eso. Por eso nos ha publicado, por no saturar, pero que está ahí en Twitch, en YouTube, y fue un debate muy chulo, ¿verdad, Juanjo? Sí, además nos salió un poquito del corazón porque no estaba ni mucho menos pensado, pero fue una noticia bastante calado y improvisamos lo que pudimos y así sobre la marcha yo creo que dimos muy bien lo que pensamos sobre el asunto. Estuvimos pues eso, debatiendo sobre la dificultad que entraña ahora al mundo de E3, el mundo de videojuegos se ve un poco en un sistema diferente, ¿no? Se podría decir, todo se amplía. Y claro, pues ahí estuvimos debatiendo, abriendo ideas, ellos aportaban muchos muy buenos conocimientos en los comentarios y al final pues lo que él dice en concreto pues era pues eso, la manera de poder hacer premiers a los a la prensa, a los especialistas sobre los productos de los juegos sin tener que servir el juego en sí mismo, porque eso en teoría pues no se debe de hacer, ¿no? Porque hay que guardar la exclusividad. ¿Qué manera sería buena? Pues streameando el juego. Como ahora se puede hacer, pues vamos a ver si fuera una posibilidad. Sería una idea fantástica. La verdad es que sería una evolución en lo que son ahora mismo los directs y todo esto. El coger y que no solamente lo estés viendo, sino que además puedas acceder al juego y probarlo. Los que tengan una demo que puedas probar y que accedas además en el momento. Sería un punto a su favor, estaría muy bien. Ojalá, oye, ¿has pensado en mandarlo al E3 a ver si le hacen casito? No, pero yo eso se lo dejo al director. Yo, Sergio, el que tiene el copyright de todo lo que se dice en este programa. Yo solamente decirle a los oyentes que al igual que hicimos ese directo improvisado sobre la cancelación del E3, que al final es un videopodcast, podemos decirlo así, se metan porque estamos haciendo precisamente estos días, por la circunstancia, directos casi diarios, ¿eh? Y este mismo sábado, torneo de Smash, me voy a poner rever. Torneo de Smash. Vamos a arrebatarle el título de campeón a Alejandro. Así que todo el mundo ahí, seáis buenos jugadores, malos. Yo soy malísimo, pero da igual, si es pasar un rato en compañía y entre amigos. Así que ahí vamos a estar y que espero que os paséis. Aitor, si te parece, vamos a ir leyendo los me gusta de esta semana. Pues sí, vamos a leerlos porque la gente, pase lo que pase, ahí está dando el callo y llevamos ya un par de semanitas que estamos superando el centenar de likes, así que os lo agradecemos de corazón. Y en estas semanitas son 112 los que tenemos y son Mr. Stan Samsung, NARF77, Starlink98, Corsos, Raistel, David Nun, Sergio Sánchez Argüelles, Francisco López Pérez, Don Patch, Vicente Tatay, Javi RF, Elmec93... Cazor Klebowski, Dr. Shusma, Ikigai, Aflestat, Leon XX, Nemesis, Belcebú, Ángel GJPG, Buen Villano, Juan Connor, Antonio Resina, Waylis 10, Jandrak, Harco, José Garrido, Logan Souls, Tidus Licar, Óscar Martínez Serrano, Eric Niceros, Idrial, Dissender, Ivo Juan, George Stobart, SMRA Curso, Jandro, Abimaru, Pipes, El Masguay, El Triskelion, Lambali, Uda, Arkenetar Revolution, Larxida, Cuarco 666, Jesús Manuel Artero López, Dragon 666, Lord Soth, Ragnan San, Barbeceros, Jerry Oviedo, Juanjo Perni, Andrés García Luque, Cuchimil, Iván 4277, Salore, Alejandro Jiménez Cruz, Ibazinger, Cerdiablo, The Pit 51, Valle 34, Peter Griffin, Francisco Javier Valera, El Cortador de Podcast, Jojor, Abel Vicente, Fede Orth, Juan Antonio Góngora Martín, Darkmaster 86, Jocude, Jaime Lamas Roldán, Sergio Pérez Tello, Puizo, Miguel Keichi, Nintendo Nada, FP Josh, Kimakun, Ofelia C, Javi Martín García, The Last of Fair, Andoni Otero Viviano, Iván Ico, Ricky, Alberto de la Fuente, Carlos Machangas, Jesús Montero Iglesias, Igor Usán, Sergio Darrías, Alex Joguto, Bioki, Carlos Cubo, Mane 11, Percalín, Victorius, Surco Bares, Manu, Gorka con K, Javier Caminero Martínez, Clovis Indo, Luis Eifir, Buis, Akira, Segundo, Ignacio Rivas, Star Wars Conexiones, Argentus, Lucy Piero, Nova, Miguel Ángel Medina Domínguez y Russo. Así que muchísimas gracias, chicos, por estar ahí. Estoy mirando ahora mismo lo que es la onda, el gráfico que dibuja el Audacity, y yo creo que llevas como 3 minutos hablando, o sea, 3 minutos leyendo solamente nombres, para que nos hagamos una idea de la dimensión de esto, ¿eh? Siempre intento respetar los 3 minutos que damos para el Responde. Te lo están poniendo difícil, ¿eh? Se hace lo que se puede. Perdonad por las lecturas así un poco improvisadas, porque hay nombres de verdad que, uff, sí, son muy difíciles, ¿eh? Pero esta semana Akira lo has dicho bien, ¿eh? Que te he notado. Sí. A conciencia, ¿eh? Sí, pero es que ya te los ponen en otro idioma, Mr. Samsung, que eso es muy difícil. ¿No sabes quién es Samsung, tío? Sí, sí, sí. Por favor, el malo de Mortal Kombat, tío. Ah, sí, es verdad. Me falta bagaje. Me falta. Bueno, amigos, pues nada, que Aitor, nos vemos el martes aquí a seguir hablando de videojuegos. Nos vemos el martes y ya digo, entrenad, preparaos bien, porque Banjo is coming. ¡Wow! Este sábado, no hay ni que esperar al martes. Este sábado ya tenemos lío. Yo no voy a hacer porra, no sé quién va a ganar. No sé si puede hacer doblete Alejandro. Bueno. Veremos si se coge a Sul, si lo han nerfeado, todo lo veremos ese sábado. Eso. Yo iré con Cloud, que aunque muera voy a morir con estilo. Ay. Reivindicando el remake. Eso es. Y lo mismo, Juanjo, tú no tienes el juego, pero estarás también ahí casteando, ¿no? Bueno, casteando. Yo es que como no sé jugar, pues no sé lo que tengo que decir. Yo voy a decir, ¡ay, qué bien! ¿Cómo pega este? ¡Qué bonito! Ay, ¿por qué sale volando? ¿Por qué sale volando el otro? ¿Por qué vuelve volando otra vez a la plataforma? No lo entiendo. Y entonces, pues la gente se reirá de mí, pero bueno, como estamos para disfrutar y para hacer disfrutar, no habrá problema y estaré. Oh, la de risas que nos esperan. Atreides, tú esta vez espero que también juegues y esta vez no te vas a librar, que me acuerdo que la última ocasión, como faltó tu compañero de lucha, pasaste una ronda. Esta vez no. Sí, es cierto. Al final fui el que mejor terminó clasificado, porque todos perdiste en primera ronda y yo en segunda. La verdad es que no dice mucho de nuestro nivel, todo hay que decirlo. Pero bueno, intentaré mejorar. Tengo esta semanita para practicar y bueno, a ver, ¿sabes? Porque la verdad es que tengo muy abandonado el juego. Eso, pues ya sabéis, amigos, sábado día 21, esto lo estáis escuchando el jueves o el viernes o el mismísimo sábado por la mañana, pues por la tarde, sábado 21 en Twitch. Ahí vamos a estar, pasándolo bien. Yo soy Sergio Tour y esto es El Batallón Pluto. Adiós. Chao.